¿cómo están? ¿Oíste, Joaquín? ¿Quiénes son las muchachas? Esa es la mujer mía con la cuñada. ¿La cuñada? Sí, cuñadas con el mismo palo. ¿Cómo? Mi amor, yo te quiero, voy a darte el corazón. Ponelo cerquita al mío y juntos están los dos. Mis brazos te esperan, llenos de pasión. Ay, déjalo adentro, este corazón. El mío entre el tuyo en el mío. El mío entre el tuyo, mi vida, el tuyo en el mío, morena. El mío entre el tuyo, entre el tuyo el mío. El mío entre el tuyo, entre el tuyo el mío. Ay, mi amor, me tiene este corazón como un rajadero en leña. ¿Cómo así, Joaquín? Como un machacadero de carne. Así, así es. ¡Claro! Síguelo queriendo, mi corazón no ha muerto. Quiero que lo tengas, ay, mi vida bien adentro. Te aconsejo, mujer, pa' que este amor sí valga. Cuida mi corazón, pa' que no se te salga. El mío entre el tuyo en el mío. El mío entre el tuyo, mi vida, el tuyo en el mío, morena. El mío entre el tuyo. Hombre, Joaquín, ¿vos te fuiste con esa muchacha? Claro, y no la dejé dormir en toda la noche, pa' que usted sepa. ¿Y eso por qué, hombre? Yo estoy siendo toda la noche. Ave María. Lo queriendo, mi corazón no ha muerto. Quiero que lo tengas, ay, mi vida bien adentro. Te aconsejo, mujer, para que este amor sí valga. Cuida mi corazón para que no se te salga. El mío en el tuyo en el mío en el tuyo, mi vida, el tuyo en el mío, morena. El mío en el tuyo.